rabioso, rumba la rumba la rumba la. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba la. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba la. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba la. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Hola, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenas noches. Estamos acá en Ay Carmela, la tercera edición por FM Nitro 96.3. Mi nombre es Juan Olano y voy a estar acompañándolos por el lapso de una hora, compartiendo un rato de humor, música, política y otras cuestiones. Hoy es una noche muy especial porque nos acompaña un querido amigo, compañero, un vecino también de la ciudad, reconocido, Nacho Lacobara. ¿Cómo andás, Nacho? Demasiado, demasiado elogio, me parece. Demasiado, el hombre de la radio. Buenas noches para vos y para la audiencia, esta cosa que se debe decir de movida. Bien, Nacho. Como siempre, una alegría tenerte acá en nuestros micrófonos, los micrófonos en la radio, en los cuales son siempre un poco tu ámbito natural. Y vos, como hombre de radio, queríamos hoy invitarte a charlar un poco sobre una cuestión que venimos trabajando acá desde Ay Carmela, vinculada a la ley de medios, ¿sí? A la nueva ley de servicios audiovisuales, y queríamos un poco conocer tu opinión y compartirla con los oyentes, Nacho. Bueno, es un instrumento hermoso del cual, bueno, hemos formado parte de algunos grupos que venían luchando desde hace, no sé, los inicios de los 90 por lo menos. Hay gente que venía de más lejos, capaz, de que volvió la democracia, ¿no? Porque una deuda fundamental que tenía la democracia desde el punto de vista legislativo, porque estaba el mismo marco que había instalado la dictadura y además con los cambios que habían tenido los medios, ¿no? No existía el cable, no existían los mucho menos la internet, los canales de baja potencia, toda una ley pensada y ejecutada para épocas de la dictadura y con instrumentos de medios de comunicación de la dictadura, ¿no? Por lo técnico también, digo, más allá de lo espantoso, de las cosas prohibidas y de las pavadas, como por ejemplo no te hubieran dejado presentarme como Nacho, por ejemplo. Si se hubiera hecho caso a rajatabla de la ley, no se podía usar seudónimo, por ejemplo. Una vez me presentaron en Radio Tandil y el conductor me dice: mirá, no te puedo presentar con ese nombre porque rige la vieja ley. Ya estábamos en democracia en el 86. Dice: rige la ley. Ley de radiodifusión. La ley de radiodifusión, exacto. Claro, después se agregaron otros medios audiovisuales, por eso el cambio, ¿no? Lógicamente esto no abarca a los medios gráficos, está bien, el más vapuleado y también el más favorecido va a ser la radio, lo otro prácticamente no estaba legislado, había un vacío legal importante como en lo que son las redes sociales o internet o algunos ciertos canales de baja potencia, agrega las cooperativas, que esto es fundamental, o sea, era... un medio de comunicación era algo que tenía que dar plata, sí o sí. O sea, lógicamente hay que hacerlo sustentable en el tiempo, pero de ahí a que sea una empresa para ganar dinero, que es lo que ha pasado en estos últimos tiempos, viene el mercado, bien ese cambio. El mercado como el regulador, claro, ¿sí? Además, de la comunicación pública. Y en esta dirección, Nacho, ¿cuál pensás que es el impacto hoy en un nuevo escenario, como decís vos, de la complejidad, que se han complejizado los medios de comunicación, internet, la utilización de nuevas herramientas? ¿Qué pensás que viene a traer esta ley? Además de saldar una deuda de la democracia, como vos decías, en lo concreto, ¿en qué podemos ver estas transformaciones? Sí, nuevos actores, nuevos trabajadores, nuevas voces, como dicen, porque bueno, la radio son voces, pero... Más fuente de trabajo. Conozco la experiencia de canales cooperativos en Necochea y en Tres Arroyos, canales de televisión cooperativos que trabajan muy, muy bien con el resto de la comunidad. Y lógicamente piensan, como yo decía, no en perder plata, pero tampoco que sea solo el eje, el ganar dinero, ¿no? Esto tendría que estar... falta una pata acá, que es la de la publicidad oficial, que algún día tendrían que legalizar de alguna manera, que a mi modesto modo de ver y de entender, por la experiencia que uno tiene, tendría que ser una ley que dijera, bueno, te vamos a dar publicidad estatal que va a ser inversamente proporcional a la privada que tenés. Uh-huh. O sea, si vos tenés mucha publicidad privada, y a vos te vamos a dar menos. Uh-huh. Y si vos tenés poca, bueno, el Estado va a tratar de ayudar a que sobrevivas, cosa que es al revés, no sé si exactamente al revés ahora, pero ha sido durante mucho tiempo. Los grandes medios tienen toda la publicidad privada del mundo y el Estado además los ayuda con mucha más publicidad. Uh-huh. Una cosa que no puede ser, porque el Estado debe tratar de solventar a quienes les cuesta mucho mantener un medio en el aire, en el cable, en lo que sea, ¿no? Y en lo concreto, en lo territorial, en lo más día a día, Nacho, contanos un poco de tu experiencia aquí en la Nitro, la primera radio pública de Tandil. Sí. ¿Cómo ha sido un poco el espíritu, quería preguntarte, en sus inicios, y cuáles son los desafíos para esta etapa? Bueno, ha sido muy interesante porque, bueno, la multisectorial, en la que estamos trabajando junto a Carlos Ubiza, que lo tuviste creo la semana pasada acá. Estuvo y otros grupos que integran grupos de organizaciones no gubernamentales como ATAD, como Comedor de Cacha, como gremios como Adunce. Uh-huh. Es una linda experiencia porque trabajamos en conjunto, los que tenemos un poquito más de tiempo participamos y los que estamos más en los medios participamos de cosas concretas, pero siempre trabajando, digamos, de forma mancomunada con todas las instituciones, ¿no? De hecho, la radio ahora está un poco encaminada, puesta de vuelta en marcha con otro sentido, por la multisectorial. Uh-huh. Y con algunos programas que nosotros directamente llevamos a cabo, o con otras experiencias de coproducción, en general con gente que no tenía espacio en otros lados y que está haciendo una experiencia interesante de programas acá distintos, ¿no?, a lo que estamos acostumbrados a escuchar en otros medios. Muestra gráfica de esta necesidad de participación, ¿no?, de nuevos espacios, porque, si mal no recuerdo, corregime vos, Nacho, esto data de febrero, marzo de este año, los comienzos, y ha sido como patear un hormiguero, ¿no? Creo. Exacto, que se han sumado un montón de programas, un montón de propuestas que inclusive están discutiéndose, ¿no? Y se agregan permanentemente, ¿no? De hecho, bueno, empezó tu programa y creo que después hubo ya otro nuevo que empezó después que el tuyo. O sea que estamos hablando de menos de un mes y se siguen agregando programas y está... Bueno, tratando de tener más repercusión. Yo creo que de hecho ya la tiene, la radio ya tiene en un dial donde es más fácil encontrarte por zapping, como es el FM, ¿no? Porque el tipo que tiene AM difícilmente recorra todo el dial, pero el que tiene el FM sí va haciendo zapping y por ahí te descubre, ¿no? Que eso es mucho más sencillo. La otra experiencia que tenemos es participar del nodo de la televisión digital, donde, bueno, estamos trabajando en algunos proyectos que en estos días nos van a avisar si se aprueban o no. Te invito, Nacho, que escuchemos una canción y después me contás nuevamente. Gustaría hacer hincapié sobre el mapa de medios en local. Tandil, ¿no? Está bien, está bien. Vamos a escuchar una canción de León Gieco, El ídolo de los quemados. Para volar un ratito con las alas de Gardel, un sueño del 2001 y del 3000 también. Cuando partí, mi viejo me aconsejó que no viviera en San Miguel Moreno y Tusaingó Buenaedo. Anda directamente donde están los presos. santas que buscan a sus hijos y los seguirán buscando. Es parte de la historia, es parte de la sangre. Escuchábamos a León Gieco con El Ídolo de los Quemados, por nada en particular, no es nada personal, Nacho. Bueno, está bien, quería... escuchaba lo que decía de los peruanos y los bolivianos, y Eduardo Sacchiri dijo algo muy, muy interesante el otro día cuando vino a la Feria del Libro, de que los hinchas independientes que le gritan boliviano, él es hincha independiente, se minchada que le grita boliviano, paraguayo a los... A los de Boca, no solo son discriminatorios, sino que son ignorantes, porque el goleador más grande de Independiente se llama, ahora no me voy a acordar del nombre, Arsenio Erico, y es paraguayo, y es el tipo que más goles hizo en Independiente. Así que no solo muestra, dice, discriminación, sino ignorancia en la propia hinchada, ¿no? Y de esas cosas irracionales que a veces genera la pasión. Yo me acuerdo vez en un partido, había ido a ver a San Lorenzo, estábamos jugando contra Gimnasia, y nos daban un codo nomás en el bosque. Y San Lorenzo tenía algunas canciones también de ese tenor, claro, xenófobo. Claro. Y en una, que era uno solo cantando, el hinchada, que era el que agitaba, y le dice uno de la hinchada de Gimnasia, callate, Bolita, era Bolita, era un boliviano. Él que estaba era. Cantando también la canción, digo, hasta qué punto también muchas veces no tienen sentido. Estamos, bueno... Recuperamos acá un poco el aire en la 96.3 Radio La Nitro. Esto es Ay Carmela. Seguimos acá charlando un poco sobre los medios de comunicación con el amigo Nacho Lacobara. Nos quedaba pendiente, Nacho, la cuestión del nodo. ¿Qué es el nodo? Bueno, el nodo es lo que se ha dividido, el país se dividió en 9 polos, de los cuales uno de los polos, cabecera de polo, de lo que se llama el resto de la provincia de Buenos Aires, lo que no es La Plata del Gran Buenos Aires, es Tandil, precisamente por su universidad, ¿no? Esto tiene que ver con las universidades. Y cada ciudad, más o menos con influencia sobre... que tiene influencia la universidad, ha armado su nodo, digamos, ¿no? Y otras como Trenquelauque, que nadie sabe por qué tiene un canal estatal que hace muchos años tiene y que en algún momento estuvieron por privatizar. Lo que se habrán olvidado. Se habrán olvidado de eso. Y entonces participan... distintos nodos, el de Bahía Blanca, el de Mar del Plata. Bueno, en nuestra ciudad existe uno. Me estoy quedando sin batería. A ver, préstame. ¿Acapazo te anda la tenés enchufada? No, sí, préstame a ver. ¿Me presta el cargador este? No hay problema, nos prestamos cargadores y ahora vamos a encontrar el lado. ¿Es de este lado? Sí. Esto es radio en vivo, radio verdad. Y en el nodo, a través de instituciones y personas que aparecieron sueltas, se armó, digamos, se presentaron proyectos hacia el sistema de televisión digital, a una dirección que hay, no me acuerdo bien el nombre, donde de ahí se van a probar algunos. El nodo Tandil presentó tres proyectos de Tandil. Uno de ficción, ajá, del cual no participo para nada, otro que es un programa para chicos, uh-huh, y en el que estoy, que se llama Lenguaraz, que es Noticias 4x4, porque somos cuatro conductores, o sea, tomado en forma de que parezca una cosa de bien campestre, pero todo lo contrario, digamos. Lenguaraz por un paraje que hay, que es justo equidistante a las tres ciudades que participan, que son Lobería, Necoche y Tandil. Es una estación abandonada del ramal Tandil-Quequén, que hasta ahora viene hasta Tandil nomás, hasta Quequén no va. Así que una linda experiencia, vamos a ver qué pasa si nos aprueban, ¿no? La multisectorial participa en conjunto. Claro, digamos, vamos los que podemos, los que tenemos tiempo, pero representamos a toda la gente, ¿no? Bueno, Nacho, llenando de contenido una política demandada y que ha llevado muchos años de lucha y que de hecho hoy se encuentra en un proceso muy particular. Recién charlábamos con Cristian, un compañero que hoy nos visita, sobre la cautelar de Clarín que vence el 7 de diciembre. Sí, sí, sí. ¿Nos podés contar un poco, Nacho, en qué estado está hoy la ley de medios? A partir del 7 de diciembre va a empezar a regir en su totalidad, pero algunas cosas se podrían poner en práctica. Lo que pasa, una de las dificultades que surgió es el año 2011 no se aprobó el presupuesto. ¿Se acuerdan que la oposición, en un alarde de picardía, hizo eso y le fue peor porque, bueno, ejecutaron como quiso el gobierno el presupuesto? El problema es que el AFSCA, lo que reemplaza al CONFER, digamos, el nuevo organismo de control, no estaba creado, por lo tanto no tenía presupuesto, ahí fue muy difícil armarlo, y por lo tanto quedó sin ese organismo y no se pudo poner en marcha un montón de controles y cosas nuevas de la ley porque faltaba este organismo fundamental. Ahora se ha puesto en marcha, o sea que de a poco va a ir armando algunas cosas, controles, creo que Tandil va a tener, la ciudad de más de 80.000 habitantes, era la idea de que haya una delegación del AFSCA para que haga controles, para que no pase, como por ejemplo, acá hay una persona sola que tiene una radio, que en otro era un FM, que ahora baja Radio Pop, creo que es una radio donde están los Corol y Beto Casella a la mañana, y FM 100, y las dos todo el día, las 24 horas, cosa que no se puede, ni ahora ni con la otra ley tampoco. De monopolio en monopolio. Claro, dijo, cuando vinieron la otra vez a hacer un taller, yo le dije, está violando hasta la ley de gravedad, porque la ley anterior tampoco lo permitía. Vos podías retransmitir 8 horas nada más una radio de afuera. El resto lo tenés que... Producciones locales. Producción, ¿no? Local. Y además con publicidad de acá, que está más prohibido todavía, ¿no? Una cosa, todo viola. Te escuchas, y eso escuchada, lo está, ¿no? Y muy escuchada, además. Nacho, ¿y por casa cómo andamos? ¿Qué? Sin darle laburo a nadie, ¿no? Porque el tipo enchufa una computadora y listo. Además, sí, sí, sí. Por casa, como andamos, te preguntaba, ¿qué onda la ley de medio en Tandil? Y por eso yo te decía, hay cosas que todavía no se han podido aplicar. Esta es una de las más flagrantes que yo veo de esta radio. Después algunas cosas van a tener que adecuarse, pero no habría tanta gravedad. Acá siempre hubo un intento de monopolio de los cuatro medios tradicionales de Tandil, sobre todo los tres más viejos, que eran Diario Nueva Era, Diario El Eco y Radio Tandil, después se agregó el cable con Cerro Visión en aquella época, y que intentaron un montón de veces, y tenían la oficina y todo, iba a ser ahí donde funciona hoy la Radio Omega, en San Martín y Rodríguez, y se iba a llamar CEMSIP, Cámara Empresaria de Medio de Comunicación Independiente, obviamente le agregaban porque ellos son independientes, con los cuales nadie iba a poder hablar mal del Banco del Fuerte, por ejemplo. Ya no lo podía hacer por Radio Tandil, ahora no lo iba a poder hacer por ninguno de los cuatro medios. Es justo el momento que aparece un canal de aire que no tenía nada que ver con Cablevisión, dos o tres radios de frecuencia modulada bastante interesantes, muy, muy polenta. Una era Oasis, que estaba muy bien ubicada en el barrio Belgrano, la otra era Serranía, de un hombre que cuyo pensamiento no era de izquierda ni mucho menos, pero era un hombre que quería realmente que uno trabajaba ahí, tenía la suerte de estar ahí y te dejaba opinar de lo que vos querías, muy muy abierto. Y en Semanario El Espejo en aquel momento. Entonces forman una cámara que tenía un nombre parecido para tomarles el pelo a estos, ¿no? Pero era la única ventanita, digamos, donde vos podías informar otra cosa. Había temas que no se hablaban. Pasó, voy a dar un ejemplo, hubo unos chicos que estaban haciendo la colimba en ese momento, que pocos años antes de que se viniera abajo por el caso Carrasco, de que habían sido torturados también. Uh-huh. Y bueno, eso no salió a ningún lado. Llamó el general, esto no sale, a los cuatro medios, y no salió. Salimos nosotros desde El Espejo, desde Serranía, a contar. Bueno, se armó un escándalo terrible. Eso llegó hasta el jefe del ejército, que en ese momento era Martín Balsa. Digo, cómo se fueron buscando ventanitas. Y hoy, más allá de la ley de medios, digo, con las redes sociales, hoy ya nadie puede ocultar algo o censurar algo, ¿no? Vos mandás, no sé, tenés 5.000 direcciones de mail y haces un desastre mandando una noticia. Sí, evitar también la fragmentación que muchas veces generan las redes sociales, ¿no? Porque hay casos recientes acá en Tandil, en escuelas, donde, bueno, se generan daños también irreversibles. Digo, si no hay un control del Estado, si hay una política clara que organice la comunicación pública, es muy complejo. Pero qué interesante esto que decís, Nacho, vos. Cómo en una ciudad tan conservadora, tan cerrada, tan impermeable, aparecen estos pequeños resquicios. Sí. ¿Dónde discutimos, por ejemplo, casos de abuso, ¿no? Uh-huh. Servicio militar. Hoy, me parece que esto es un ejemplo gráfico, ¿sí?, de cómo la apertura, ¿sí?, hacia nuevos medios de comunicación nos permite, a través de esta multiplicidad de voces, instalar nuevas discusiones. Esto es muy claro, Nacho. Yo creo que vos lo venís viendo de alguna manera, porque vos haces doble turno en la radio. y quizás esto se... Pero no es solo desde la censura, como fue este caso, sino de que por ahí de que no es negocio. No tratemos este tema, que no es negocio. Y por ahí, uh-huh, acá se circunscribe, ¿no? Lo hemos hablado miles de veces, pero digo, la información gira en torno a lo judicial, a lo policial, a lo municipal, y uh-huh, bueno, por ahí agregamos alguna cosa. Digo, agregamos porque casi todos participamos de lo mismo, pero uh-huh, esto va a abrir nuevas voces que, por el, no sé, lo que pasa en barrios grandes o chicos es prácticamente ignorado, ¿no? Salvo que tengan una radio de frecuencia modulada en su propio barrio, y ahí creo que se destaca un poco más la cosa. Uh-huh. Podríamos decir que la objetividad no existe, Nacho, ¿no? No, la objetividad no existe, todos somos subjetivos. Ni la independencia. Ni la independencia de opinión. Lo bueno es opinar de buena fe, creyendo en lo que uno más o menos cree tener razón, ¿no? Pero bueno, si es de buena fe, si uno no está haciendo campaña a alguien, no está cobrando un sobre de alguno, uh-huh, o como lo hemos visto en la televisión, denunciado o no denunciado, sobre todo en la televisión, donde se maneja mucha plata, ¿no? Uh-huh. El caso más cercano, el de Bonelli, que figuraba como asesor de Repsol YPF, es vergonzoso. También, ¿no? La mujer de Majul trabajando en... Claro, es la secretaria de Michetti, sí, una cosa... Bueno, Nacho, sabemos que tenés que ir a buscar a tu hija, no te queremos quitar más tiempo. No, pero con gusto otro día seguimos charlando. La vamos a seguir, yo te agradezco que nos haya ayudado a pensar algunas cuestiones, ¿sí?, en este momento. No sé si sirvió para... Sí, seguro, Nacho, siempre sos un aporte muy, muy claro para todos los compañeros, y creo que también los que nos están escuchando del otro lado. Bueno, ojalá. Van a apreciar, ¿sí?, lo que queda por decir todavía. Por eso es bueno esto, que se abran cada vez más micrófonos. Te quería invitar ahora a compartir un momento con Diego Capusotto, que bueno, pasamos, vos conocés el Hasta Cuándo, creo que uno de los primeros me lo hiciste escuchar vos. ¿Qué te parece esto, Nacho? Cómo no, con gusto. ¿Qué te parece, Nacho? ¿El Hasta Cuándo? Sí. Buenísimo. Me quedaste colgado, ya me estaba yendo, Nacho. Vamos con Hasta Cuándo de Capusotto, enseguida volvemos. Oh,

a nosotros que la tierra habitamos sin razón ni con terror. Que julepe que nos dieron a nosotros que la tierra habitamos sin razón y con amor. Bueno, acá retomamos el tercer bloque de Ay Carmela por la 96.3 FM Nitro, la primera radio pública. Y queremos anunciar una actividad que va a haber este viernes 24 de agosto a las 20 horas, un recital de poesía Tango Bandoneón en la Biblioteca Rivadavia. Y para eso estamos en comunicación desde Gardey con uno de los integrantes de este dúo, José Chelo Montesinos. Chelo, ¿me escuchás? Estamos buscando ahí el aire. Chelo, ¿me escuchás? Estamos por la 226. Ahí un esfuerzo muy grande, la operación técnica de Tomás Agustino Lano. Le damos acá las gracias. Operación técnica y puesta en el aire. Bueno, como le decíamos, la presentación de una novela, RQNN, de Oscar Andradas y José Chelo Montesinos. Este viernes es la cita, 24 de agosto, en la Biblioteca Rivadavia, así que ahí estaremos. Bueno, esperamos retomar la comunicación. Venimos hablando de ley de medios, comunicaciones, que casi nos viene a complicar justo en este momento. Pero bueno, aprovechamos acá que tenemos la compañía de un profe de educación física. A ver, me decís ahí, Tomás. ¿Hola? ¿Hola, se escucha? Chelo, ¿me escuchás? Le habrán apagado el audífono, Tomás. Hola. Chelo. Se duerme, vieron cómo son estos poetas. ¿Cómo andás, Cristian? ¿Qué decís? ¿Cómo andás, Juan? Buenas noches a vos y a tu audiencia. Bueno, les comento que Cristian es un acérrimo hincha de Huracán y me pone acá el escudito enfrente a mí, que soy de San Lorenzo. Pero bueno, un compañero, un amigo, un profesional de la educación física, que trabaja específicamente en el deporte y la discapacidad. Cristian, ¿no es así? Sí, Juan. Nos estamos dedicando hace 4, 5, casi 6 años ya directamente, pura y exclusivamente, al tema de la discapacidad. Con jóvenes, adolescentes y en su momento con algún adulto también. Trabajando desde Juárez para Tandil, ¿no? Sí, sí, el trabajo más fuerte lo tengo en Benito Juárez, en un hogar para chicos discapacitados mentales que pertenece a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Secretaría de Desarrollo Social. Ajá. O sea, pertenece a Nación. Ajá, Nación. Y bueno, acá en Tandil estoy haciendo acompañamientos terapéuticos con algunos jóvenes. Pasé también por ATAD. La Asociación Tandilense de Ayuda al Discapacitado. Exactamente. Cristian, escúchame, ¿cómo es el entrenamiento? ¿Cómo se trabaja para poner a puesta un equipo que sabemos vienen de una experiencia muy importante, recorriendo la provincia, ganando medallas? Pero fundamentalmente, más allá del éxito, lo que nos interesa es saber cómo se trabaja el día a día. Mirá, yo comencé a trabajar en Juárez en el 2005. Y del 2005 hasta ahora ha ido evolucionando la manera en la que fuimos trabajando. Yo empecé en un comienzo con mi institución, pura y exclusivamente, realizando actividades recreativas, más que nada, y de a poco, bueno, metiéndonos más de lleno en los deportes específicamente, en lo que es el atletismo para chicos especiales, el fútbol, hacemos básquet, natación. Bueno, con el tiempo ahí en Juárez fui conociendo otros profes que se dedicaban a lo mismo en otras instituciones, y hoy en día logramos, a través de la Dirección de Deporte y un programa de provincia, que se llama Integrando Buenos Aires, formar dos equipos de fútbol con la integración de las tres instituciones que trabaja con estos chicos. Bueno, el jueves terminamos de jugar un torneo en Mar del Plata, la quinta liga de fútbol especial en Mar del Plata, donde obtuvimos las medallas de bronce con los dos equipos. De bronce con los dos equipos. Un equipo nuevo. Los éxitos anteriores se lograron con dos equipos de mi institución exclusivamente, y este año, al nuclearnos las tres instituciones, se formaron equipos totalmente nuevos y bueno, con suerte arrancamos ya con algunos logros. Más allá de como vos decías, de los logros, es una experiencia espectacular para los chicos. Cada salida está encierra un montón de otras cosas que nada más ir a jugar al fútbol. La verdad que es muy lindo para los pibes, para nosotros, se forma un grupo muy, muy especial. Hay un acompañamiento fuerte del Estado, decías hoy, ¿no? Sí, nosotros nos podemos decir que estamos acompañados por el Estado. Por el Estado provincial, bueno, bajando el programa este. Por el Estado municipal de Juárez, facilitándonos el transporte. Poniéndonos a disposición el polideportivo de Juárez, que es una cosa fabulosa. Yo vengo a trabajar en Buenos Aires y yo en Buenos Aires no tenía la oportunidad de trabajar ni siquiera en un gimnasio cerrado, y en Juárez te encontrás con semejante monstruo, que la verdad que es increíble, en lo cual, aparte de la infraestructura edilicia, tenés materiales de lo que se te ocurra y están al servicio tuyo, lo que vos necesites te lo da. Apoyo desde las instituciones como ser la Escuela 501 y el Centro de Día Despertares, que también en lo que queremos hacer con el otro profe están dispuestos y tenemos el respaldo de ellos para lo que sea. En ese sentido estamos muy acompañados. ¿Sí? Qué interesante, ¿no?, lo que decís vos. Cuando los tres estamentos del Estado, el nacional, el provincial y el municipal, se articula con las organizaciones de base, el tercer sector, en conjunto con profesionales que yo digo porque tengo conocimiento de causa, que dan tiempo extra inclusive para este tipo de tareas y de emprendimiento, lo que son los viajes, la responsabilidad, cómo empieza a funcionar la cosa. Y hoy vos me decías, me gustaría que nos detengamos un poco en este aspecto, cómo funciona de una manera más aceitada este tipo de políticas en comunidades reducidas. Sí. ¿No? Decías que no era lo mismo Tandil que Benito Juárez. Sí, yo realmente hablábamos también, me preguntabas vos por el fútbol especial en Tandil y sinceramente no sé actualmente cómo se trabaja, si hay equipos o no. Yo recuerdo hace 5 o 6 años atrás de jugar en Mar del Plata contra un equipo de fútbol de Tandil especial, lo que se llama la nivelación en los torneos. Realmente no sé cómo se trabaja en Tandil. A mí se me hace, por mi experiencia de trabajo que hice en ATAD y con lo que hago en Juárez, que sí, en comunidades chicas se resuelve todo mucho más sencillo. Lo que vos salís en Juárez a caminar con los chicos, a pasear, a llevarlos a tomar un café, a los corsos, los llevaban a los corsos en los carnavales, y estos pibes los conocen todos los conocen. ¿Están integrados a su comunidad? Están totalmente integrados. De hecho, nosotros tenemos cuatro chicos que han dejado la institución nuestra para pasar a vivir solos en la comunidad. Obviamente con el trabajo de los trabajadores sociales que hacen un seguimiento de los casos, y que los pibes están totalmente integrados. Los fines de semana van a bailar, vuelven, más de uno tiene novia, algunos han hecho pareja, se han casado, han tenido hijos. Y realmente la comunidad los conoce y los adopta muy bien. Y los reconoce fundamentalmente, sí, ¿no?, como sujetos, sí, sí, de derecho. Yo creo que aparecen también deudas pendientes, hablando de Tandil, por lo que uno conoce hay un amplio campo de organizaciones que vienen trabajando tanto en la integración laboral como educativa, deportiva, pero en función de la cantidad de habitantes y de la importancia que tiene este distrito, no le llegan a los tobillos a Juárez. y no solamente en términos comparativos, sino que no se vislumbra, te cuesta vos ver lo que estás en el ámbito específico, cuesta ver una política concreta y acentuada. De hecho, pienso que si la habría desde el municipio, vos lo hubiese identificado, ¿no? Quizá hubiese reconocido los equipos en competencia, en viajes, en experiencias. Sí, sí, sí, sí. Es una cosa llamativa en cuanto a lo que es política y por ahí promoción de lo que son las políticas en este tipo de cosas, es que vos abrís un diario en Juárez y te encontrás con la noticia de que algún evento han participado chicos de educación especial. Uh-huh. Siempre hay un evento, o deportivo, o cultural, o por ejemplo, hoy abrís el diario de Juárez, y ayer en Juárez estuvieron capacitando las escuelas técnicas como estuvieron capacitándolos acá para fabricar los audífonos para chicos hipoacúsicos. Uh-huh. Y los chicos que fueron a probarlo fueron los chicos de Despertare. Los chicos que tienen ellos hipoacúsicos son los que fueron a probar el funcionamiento. A ver si me anda esto, ¿no? Claro. Y donde vos abrís el diario y siempre hay, y no te digo un recuadro, un pedacito, hay un cuarto, media página, una página entera de actividades que realizan chicos especiales. Y acá me cuesta, en los diarios locales, encontrar. Uh-huh. Realmente me cuesta. Yo sé que se hacen trabajos. Como una rareza que aparece solamente cuando es el Día Mundial de la Discapacidad. O algún logro que se ha hecho, ¿viste? Por ahí terminan los Juegos Bonaerenses y ojalá Dios quiera ganen medalla los pibes y vienen y por ahí encontrás que, que han hecho un logro deportivo. Pero, y nada más, ¿viste? Yo sé que se hace porque, bueno, tengo contactos con profes que sé que trabajan en eso. Uh-huh. Pero no hay una difusión. No hay. Yo por lo menos no la encuentro. Una difusión de políticas y de... públicas, estatales, ¿no? Públicas. La semana que viene la idea es poder charlar. Esto es interesante. Abre un debate sobre la salud, ¿no? Salud, ¿quiénes son los ejecutores de las políticas centrales de una comunidad, si son los privados o si es el Estado, ¿no? Sí. Me parece que es una discusión y creo que donde no está el Estado están los privados. Ah, eso seguro, donde entonces, dejaste un lugar. Totalmente. Y bueno, queremos reconocer también desde Carmela, decir, bueno, sabemos que hay organizaciones que trabajan, entender un montón de organizaciones que trabajan en el terreno de la discapacidad. Pero somos conscientes de que no hay un acompañamiento municipal. Cristian, ¿cómo fue tu primera experiencia de llegada a Tandil desde el Parque de los Patricios? Y ¿Cómo te recibió la ciudad? Mi primera experiencia fue traumática. Uh-huh. Compré una casa ahí en Villa Italia y lo primero que hago es enterarme que al lado tengo un hincha de San Lorenzo. Así que así arranqué. Mirá, Tandil. Y porque pasa que estamos diseminados por todos lados. Ahí estamos escuchando en esta risa el bandoneón del chelo. Del chelo. Por eso no atendí al chelo. ¿Qué está saliendo en vivo? Mirá vos. Bueno, mi llegada, bueno. Ahí, pará, me disculpas un segundo, sí, lo tengo. El chelo es un tipo de los que lo encontrás en un momento específico. Antes que se corte, o no lo encontrás. Chelo, ¿me escuchás? Hola, Chelo. ¿Vos me escuchás a mí? Y ahora se colgó con el bandoneón. No, me lo tenés que agarrar en un interludio, Tomás. Hola. Bueno, vos avísame cuando lo tengas. Chelo. Sepan ustedes. No disculpar, porque no hay que disculpar. Sepan reírse. Sepan reírse. No, es imposible, Rosalo. Imposible. Decías, Cristian. No, de mi llegada a Tandil me habías preguntado. Y yo llegué a Tandil ya con el trabajo en Juárez. Me mandaron desde Buenos Aires. Ya estaba trabajando en institutos de menores y en jardines maternales en las villas, en la 1114 de Ciudad Oculta. Y bueno, con mi señora queríamos ir a probar suerte fuera de Buenos Aires y sabiendo que había un lugar para profe en ese hogar, me fui para allá. Y bueno, primero a dedo, bancando las lluvias, los calores, compramos un auto y ya ahora todo mucho más sencillo el viaje a Juárez. Trabajé acá en el Jardín del Buen Aire con Paola Forget. Mando un saludo si está escuchando. Y bueno, y después de a poquito fuimos metiéndonos cada vez más en algunos trabajos de acompañamiento. Empecé en ATAD, ahí conocí un muchacho que me hizo el aguante y me pasó a algunos pacientes y empezamos a trabajar juntos y bueno, y llegamos hasta lo que soy. Desarrollando, yo te quería felicitar públicamente, Cristian, porque realmente ver el trabajo que haces con los pibes y la voluntad y el sacrificio, ¿no? Hay que decirlo, muchas veces de los viajes, que en horario extralaborales, dejando a un lado la familia, tomando esa decisión porque uno cree fervorosamente en lo que hace y en la impronta que le deja a los pibes. Yo por eso te quiero felicitar e invitarte a que podamos seguir charlando y que te venga con los pibes un día también, para que ellos sean un poco los que puedan contarnos de qué es lo que sienten, cómo viven esta experiencia, ¿no? Siempre parándonos del parámetro de que somos todos distintos, somos todos diferentes, ver de qué cosa nos une más que la cosa que quizás sí. Por ahí nos diferencia, que alarga, y en el trajinar uno se va dando cuenta que son insignificantes. Bueno, te quería agradecer realmente esto que me estás diciendo, que muchas veces uno no lo hace para que le digan estas cosas, pero siempre vienen bien escucharlas y son muy lindas. Hay muchas cosas que por ahí se me cruzan ahora, que hablas de la familia y de los sacrificios que uno hace y todo eso. Con relación a la familia, bueno, agradecerle. Aprovecho que seguro está escuchando la flaca y la... Saludo a María. Sí. Porque realmente es de fierro y mucho tiene que ver ella en que yo pueda desempeñarme como me desempeño. Y después en que sí, todos somos diferentes y a la vez todos somos muy parecidos. Yo creo que por ahí somos todos más parecidos que diferentes con relación a lo que es la discapacidad. Por ahí el a veces pensar que somos todos diferentes no nos limita un poco el trabajo para hacer con estos pibes. Yo particularmente los tomo como que somos muy parecidos y los trato como si fuera a jugar al fútbol con vos. Si tengo que colgar a alguno, pues me tiro un caño y lo cuelgo. No, mentira. lo he visto. No, pero digo, me refiero a que sí, son diferentes, pero las diferencias están en otros lados y muchas veces las diferencias, también lo he hablado con vos, a estos pibes le cortan muchas posibilidades. Y qué sé yo, es un tema para discutir en otro momento. No, seguro, que lo que decís vos, que los discapacitantes muchas veces somos nosotros, ¿no? Son las barreras que pone la sociedad. Sí, sí. Bueno, Cristian, un fuera de serie, gracias por venir. Bueno vamos, Chelo. Me pone papeles. ¿Estás, Chelo, al aire? ¿Me escuchás? Hola, Chelo. Chelo, ¿me escuchás? Chelo. Fue al baño. ¿Me escuchás, Chelo? Hola. Bueno, mientras tanto le decimos entonces, le reafirmamos, yo creo que esto no se va a olvidar, que el viernes 24 de agosto, este viernes, 20 horas, ¿sí? Recital de poesía Tango Bandoneón. Presentación de la novela RQNN de Oscar Agravas y José Chelo Montesinos. Un personaje, un compañero poeta, que de Berazategui, de la capital del vidrio, emigró a La Plata y de La Plata emigró buscando tranquilidad a Gardey. Así que desde Gardey ahora dijo, bueno, voy a contaminarme un poco, y dijo, voy a la gran city, a la urbe, y se vino para Tandil, solamente a presentar el libro. Chelo es autor de unos cuantos libros, de unas cuantas andanzas, y en homenaje a él y a todos los poetas que por suerte no están de moda, vamos a escuchar una poesía muy,

queremos resistir. Ay, Carmela, ay, Carmela. Bueno, acá llegamos al final del tercer programa de Ay Carmela, prometiendo juntarnos nuevamente en este encuentro radiofónico semanal el próximo martes a las 21 horas. Los volvemos a invitar el viernes a las 20 horas a la Biblioteca Rivadavia a escuchar un recital de poesías, tango y bandoneón. Y nos vamos, como siempre, con la despedida bailantera. ¿Hoy qué tenemos, Tomás? La agujita de oro. Una agujita de oro de la Mona Jiménez. Un abrazo grande y que tengan muy buena semana. Bailando. ¿Dónde queda? Con una agujita de oro te descorazonaré. Con una agujita de oro te descorazonaré y prendida en mi pecho como una rosa te llevaré. Y prendida en mi pecho como una rosa te llevaré. Tus ojos, tu calor, tu cara bonita, me miras, te miro, me gustas mucho más. Tus ojos, tu calor, tu cara bonita, me miras, te miro, me gustas mucho más. Con una agujita de oro te descorazonaré. Con una agujita de oro te descorazonaré. Y prendida en mi pecho como una rosa te llevaré. Y prendida en mi pecho como una rosa te llevaré. Querido, relincho de gozo y te quiero besar. Y cuando tu boca hace tu cherito, relincho de gozo y te quiero besar. Con una agujita de oro te descorazonaré. Con una agujita de oro te descorazonaré. Y prendida con mi pecho como una rusa te llevaré. Prendida en mi pecho como una rosa te llevaré. FM Nitro 96.